alcance siempre lo mismo. Toda la semana laburar. Quiero que alguien me muestre algo nuevo. Algo que me sorprenda. Algo que me haga levantar. Reviso la cuenta, estoy en cero. Queda tanto por pagar. No sé cuál fue el último febrero que pude llegar al carnaval. Y estoy acá, seguro que el momento va a llegar, haciéndome canción para volver a rescatar mi sueño una vez. Se pierde mi voluntad. Hoy no me busques más, no vas a encontrar nada para dar. Me vuela el alquiler y la luz y el gas. Pero puedo dar una solución que en el vendaval te pueda llegar a curar el mal, hacerte olvidar y recuperar el cielo. Y estoy acá, seguro que el momento va a llegar, haciéndome canción para volver a rescatar. ¿Cómo anda, gente? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Escuchame Una Cosa por la FM Raíces Rock 88.9 del Dial, aquí en La Plata. Mucho calor. Agustín Castro Heyn, que es mi nombre, le presento a mi compañera de equipo, Diana. Muy buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, Agus. ¿Cómo andás? Como todas las tardes acá, con vos, disfrutando esta tarde primaveral por fin, porque todas estas tardes venía mega, que llovía, que había sol, que hacía calor. Ahora se siente el calor. Ahora sí estamos en primavera, primavera-verano, diríamos. Ahora estamos más relajados. Sí, la verdad que sí, estamos muy muy contentos de estar acá. Un nuevo programa, si no me equivoco, el octavo. Sí, ya el octavo. ya perdí la cuenta. Ya venimos, pero así, como estamos. Presentamos al equipo, presentamos los temas. Dale. Hoy Agustín Castro Heinken, quien les habla en la conducción, Diana Villegas en la co-conducción, Mayra en la operación técnica, Facundo en Rolandi en la producción, Luciano Canivano en la ayudante de producción. Producción también. Melina Martín en deportes, Evelyn Herrera en la columna local. Y de pantalón cortito, así que ella nos va contando todas las novedades locales de La Plata y de pantalón cortito también. David Beusaer, el hombre de este programa. Después tenemos a Martín Trovato y Juliana Pedamonte. Martín Trovato en redes sociales, Juliana Pedamonte hace en móvil y en redes sociales. Sí. A Son Alexia en la agenda cultural conmigo. Y a Viviana González, que hace la preproducción. Bueno, si les parece bien, nos vamos a poner el tema, nos vamos a enfocar en el programa del día de la fecha. Claro. ¿Qué hay para hoy, Diana? Hoy hay de todo un poco. En la agenda cultural tenemos un poco de música, un poco de teatro. Hay de todo un poquito esta semana. Y este fin de semana, obviamente, no podemos negar que también no podemos dejar de no hablar del tema de las elecciones. Así que va a venir David con esa temática que ya viene, se viene moviendo toda esta semana que ha sorprendido realmente los resultados de las elecciones hasta el domingo. A ver, para ver cómo quedó un poquito el Consejo de La Plata, cómo sí. va a quedar el país de cara al balotaje a realizarse el 22 de noviembre próximo. Uh-huh. Pero eso se lo vamos a dejar a nuestro experto. Totalmente. También vamos a tener un homenaje. Hoy se cumplen 5 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. O sea que vamos a tratar de estar hablando, si se puede, con alguien acá de la radio para ver qué fue, quién fue Néstor Kirchner para esta gente. Y también vamos a hablar qué pasa con... están los resultados de las pericias al cuerpo, al supuesto, cuerpo, a los huesos. ¿No? A los huesos supuestamente se encontró hallados del caso Miguel Bru, del rastrillaje que hicieron en Diagonal 77 y 10. Vamos a ver qué resultados hay y vamos a comentar del tema esta tarde. Sí. ¿Qué más? En deportes, Meli viene con el Jagger. Jagger, un deporte raro que no desconozco. La verdad no lo conozco, no. Pero bueno, nos va a contar. Vamos a ver con qué nos sorprende esta tarde. Y Evelyn. Sí, Evelyn nos va a contar un caso de femicidio. Otro caso más en la ciudad de La Plata, y no solo en La Plata, sino ya en el país. Es una temática que viene abordando varios puntos de nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también afuera. ¿Hasta cuándo van a seguir matando a las mujeres? Sí, sinceramente es algo que no se comprende, pero bueno, seguimos con estos casos. Nuevamente vamos a estar con una banda de la ciudad de La Plata, esta vez La Trifulca. Sí, una banda de cumbia, así que nos va a traer toda la movida a esta tarde de primavera. Y ya tenemos bandas, ¿cómo se dice? Bandas reservadas. Sí, ya tenemos bandas más o menos reservadas. Y algunas que nos pueden llegar a sorprender. Así que por ahora no digo nada. Vos a mí también hiciste una promesa. Vamos a ver que si cumplís o no. Estoy esperando la guitarra del Averizo, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a ver si podés conseguirlo. Yo te puedo conseguir algo. Yo cumplo cuando doy mi palabra. Pero no es lo mismo eso que el Averizo. Bueno, obvio. Yo no digo nada. ¿Te acordás cuando estábamos en una reunión acá, preproducción, preprograma, decíamos, vamos a conseguir a Marco Rojo? Bueno, no me lo conseguiste. Yo no lo prometí. Vos dijiste, para que tiraste y no cumpliste. Bueno, ahora vamos a intentar para cuando venga la selección argentina nuevamente. Vale. Sí. Si lo podemos traer. Ansioso entonces, espera. ¿Música y volvemos? Dale, vamos a Cruzando el Charco Nuevo. Y seguimos en Escuchame una Cosa. Que se hace fiebre en tu corazón. Vas zigzagueando el camino, vas zigzagueando el camino. Tierra de nadie que aprecia los viajes ciegos de la razón. Empolvados del olvido, empolvados del olvido. Y esta vida se está quedando sin vos. Las paredes que no te piden perdón. Este cuerpo que al final abandonó, hoy camina solo y más allá de vos. Preparaste un cielo nuevo, disparaste un tiro al pecho. Todo lo que me decía, te inventaste una mentira. Y preguntas cuánto falta, ¿por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no te diste cuenta? Vas caminando buscando qué es lo que estás queriendo pensar, para que no te sorprenda, pensar más de la cuenta. Y este cuerpo que al final abandonó, hoy camina solo y más allá de vos. Preparaste un cielo nuevo, disparaste un tiro al pecho. Todo lo que me decía, te inventaste una mentira. Cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Sí, estamos de vuelta en esto que se escucha una cosa. ¿Cuánto hace calor, Diana? ¿Cuánto sí, más o menos en la ciudad? 22 grados hace en la ciudad de La Plata, así que hace un calor. Se siente no solo afuera, sino acá también. Demasiado calor. Demasiado adentro calor. Del mucho, estudio. Mucho calor acá adentro. Y para aquellos que nos estén escuchando y quieran seguirnos en las redes sociales. Bueno, pueden a través de Facebook, Escuchame una cosa, FM Raíces, o a través de Twitter, arroba escuchame-fm, o si no, por WhatsApp se pueden comunicar mandándonos mensajitos al 221-547-4846. Y si nos quieren escuchar a través de internet, no solo por el dial 88.9, pueden a través de FM Raíces 889.blogspot.com.ar y si no, a través de la aplicación de las radios, de los celulares, radios.com. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en nuestro primer tema del programa. ¿Sí? Como bien dijimos en el comienzo, hoy se cumplen 5 años de la muerte de Néstor Kirchner. Sí, es verdad. Que nació en Río Gallegos un 25 de febrero de 1950 y se murió un 27 de octubre del 2010. Fue un político y abogado argentino que entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007 fue presidente de la Nación. ¿Sí? Se recibió de abogado acá en nuestra ciudad, en la ciudad de La Plata. ¿Sí? Se casó junto a Cristina Fernández, que hoy es la actual presidenta, militante político. ¿Sí? ¿Y sabés qué es lo...? O sea, dice, bueno, vamos, que nos cuenten, que nos cuente más. Sí, obvio. Mayra Peñalba. Sí, sí, militante y miembro de la organización Pantalón Cortito que tenemos hoy presente. ¿Cómo andás, Mayra? Buenas tardes, chicos. Sí, es raro estar en este lugar como entrevistada. Pero bueno, nada, qué día importante para toda la militancia y para toda la juventud también, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que estamos, digo, esta semana post elecciones creo que estamos todos un poco, la estamos viviendo muy intensamente, ¿no? Entonces creo que es un aniversario que no se da como se dio en otros años, ¿no? Que era otro contexto, era otra la visión a futuro. Así que bueno, lo estamos viviendo de una manera muy intensa desde toda la organización. Mayra, ¿vos recordás ese día que recordás ese día que estabas haciendo el día que te enteraste que falleció Néstor Kirchner? Sí, ese día yo en realidad aún no estaba en la organización. Yo recuerdo que estaba esperando a ser censada. Como todos. Sí, como todos. Creo que fue choqueante para todos, ¿no? Si bien, bueno, yo a la organización, al Hogar Pantalón Cortito, la conozco, lo conozco desde casi desde los comienzos, ¿no? No sé si desde los comienzos, pero de la década del 90. De la década del 90, digo, todos los jóvenes que hoy estamos aquí en Pantalón Cortito y que somos parte de esta organización, la mayoría somos hijos del Menemato, ¿no? Uh-huh. Y hemos vivido toda esa época, ¿no? Y lo que era Pantalón Cortito, que en realidad una organización que contenía a aquellos que quedaban en la marginalidad, aquellos que aún hoy no, pero aquellos que estaban en situación de vulnerabilidad. Y bueno, ese día, volviendo a la pregunta, ese día estaba esperando a ser censada y yo digo, es mentira. No podía creerlo porque creo que para todos los jóvenes la llegada de Néstor Kirchner al gobierno fue un antes y un después, sobre todo desde el lugar del compromiso, ¿no? Porque hoy hacíamos en el programa de la tarde una reflexión, ¿no? De que este proceso, el proyecto desde que se inicia y demás, ha despertado grandes pasiones, ¿no? Y sobre todo en la juventud. Creo que nos ha alentado, nos ha hablado para seguir construyendo, para comenzar a construir y empezar a creer en la política, porque estábamos todos totalmente descreídos de que incluso pensar en la política como una herramienta transformadora, que es lo que es hoy, en esos momentos era imposible, ¿no? Porque la política era lo que nos había dejado los políticos, no la política, ¿no? Nos había dejado sin esperanza, sin nada. Sí, era impensado que un chico de 16 años sea presidente de mesa, era impensado que un jubilado que trabajó toda la vida en negro tenga una pensión, o que la gente que iba al trueque se vaya hoy de vacaciones. Pero hablando sobre Pantalón Cortito, ¿qué fue lo que Néstor Kirchner le dio o le dejó a la organización? Bueno, un poco lo que nos pasaba a todos, creo, y a todos los argentinos, ¿no? Porque llega este flaco del sur que nadie sabía muy bien a quién era, ¿no? Y creo que eso también se vivió acá. De venir de la década del 90, donde vaciaron el país, donde lo que acá los chicos en la década del 90, los niños venían desnutridos, venían en situaciones realmente extremas, niños. El 60% de los nenes que llegaban en ese momento, que esto lo dice Susana Gómez, la directora del hogar, llegaban en situación de desnutrición, anémicos. Había mamás que venían acá con sus niños, familias enteras, tratando de buscar un plato de comida. Que bueno, cuando llega Néstor, que comienza todo este proceso de cambio, este proyecto de reconstrucción de la patria, ¿no? Una Argentina que estaba totalmente desmembrada, una Argentina que, o sea, empezó a juntar cachitos, sí, de la patria hasta que pudo armarla, pero la situación empieza a cambiar, ¿no? Y la situación empieza a cambiar porque hoy, lo que se empieza a ver es que los chicos y aquellas madres que llegaron en estos años y que vienen aún, vienen en búsqueda de suplir otras necesidades, no como en aquel momento donde venían a buscar un plato de comida porque no tenían para la olla, no había para comer. Hoy quizás la necesidad es otra, ¿no? Hoy las necesidades básicas están cubiertas, que eso no quiere decir, porque eso también es como algo que se pueda dar a la confusión y que incluso muchos medios lo han tomado, ¿no? Durante estos años para golpear, ¿no? Decir que, porque piensan que está todo bien, que no. No, aún faltan construir más cosas, pero bueno, para seguir construyendo hay que elegir bien el próximo 22 de noviembre, porque corremos, nos estamos jugando la patria, ¿no? Nos estamos jugando todo, creo. Y sobre la gestión de Néstor Kirchner, ya lo recalcaste, que fue quien cambió la patria, fue quien levantó la patria, fue quien salvó a la juventud, pero principalmente a vos, desde tu rol, ¿qué fue lo que rescatás? Lo que me acordaba haciendo el homenaje en el programa, lo que a mí me pegó muchísimo, yo tenía 16 años cuando vino Bulla a la Argentina para la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Recién iniciaba mis caminos en la militancia, estaba en una marcha en el Ministerio de Educación, no estaba militando para ningún partido, pero bueno, estaba iniciándome. Y estábamos con una compañera y justamente en el medio de la marcha, en la radio, escuchando qué era lo que pasaba en Mar del Plata, ¿no? Y esperando, porque no lo conocíamos, nosotros, qué sé yo, éramos jóvenes, ¿no? Soy joven todavía. Pero bueno, en ese momento éramos adolescentes y decíamos, bueno, va a transar, va a firmar. Recordemos lo que era el ALCA también, ¿no? El ALCA, obvio, que venía a devastar, no solamente era una propuesta venía a devastar a Latinoamérica, y bajar las rentas aduaneras, ellos podían venir, traer sus cosas y nosotros calladitos la boca, nos hacían pelota a la industria argentina, nos reventaban, ¿no? Y bueno, escuchando en el Ministerio de Educación que Néstor Kirchner le había dicho no al ALCA, yo gobierno para la Argentina, no gobierno para Norteamérica. Luego Chávez, ¿no? Que al carajo con el ALCA, eso fue fantástico. Y después una de las cosas que hice como una analogía, ¿no? Porque uno tiene que tratar de conectar todo. Néstor diciéndole no a los yanquis y al tiempo bajando los cuadros, derogando las leyes del indulto y bajando los cuadros del cuadro del dictador de Videla de la ESMA. Y cómo conectamos eso, ¿no? Porque también esto de que fue el que le pidió perdón a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, y uno conecta todo, porque digo, el plan, la dictadura militar que vino justamente fue un plan económico que se lleva adelante a través del exterminio ideológico y el genocidio, pero entender que era un plan económico. Y digo, conectar todo con todo, ¿no? Un plan económico ideado desde Norteamérica, desde los Estados Unidos, con el plan Cóndor, dictaduras militares que iban llegando sistemáticamente a toda Latinoamérica. Y Néstor, al mismo tiempo que, o sea, digo, en poco tiempo que le dice no al ALCA, que venía a querer sacarnos todo otra vez, los yanquis ahí, y a la vez bajando el cuadro de los dictadores. Hoy hice como una conexión ahí, digo, qué loco, ¿no? Pero mi primer contacto, o sea, la primera noción que yo empecé, el primer contacto que tuve con Néstor fue ese. No me lo olvido más, porque a partir de ahí fue empezar a mirar la política desde otro lugar, ¿no? Desde la cuestión que se quiere partidaria también, porque uno tenía como jóvenes esa cuestión de que teníamos que ser antisistema, ¿no? Sí. Ir en contra de todo. Si bien teníamos, por supuesto, terminando la década del 90, iniciando el 2000, teníamos muchísimo para reclamar y de ir en contra, también entendiendo que empezaba un proceso reparador, y entendimos los jóvenes que había que empezar a construir y apoyarlo, porque vino alguien que vino a recoger esas reclamos y esas luchas de todos, ¿no? Entonces creo que lo entendimos desde ese lugar. Sí. ¿Algo más? No. Bueno, claro, te agradecemos. Gracias a ustedes, no, chicos. Gracias, Mayra, por hacernos recordar ese día. Y que el pueblo decida con memoria el 22. No tenemos que volver a los 90, eso es algo que hoy lo remarcamos muchísimo y lo vamos a seguir remarcando hasta el 22 de noviembre. Disculpen que les estoy sacando, pero esto es algo que estoy consternada y creo que todos, yo por lo menos tengo miedo, no quiero volver a la década del 90. Nos estamos jugando a la patria, nos estamos jugando a todo. El voto en blanco es un voto a Macri, no es momento de trotskiarla, esa también que se entienda, no es momento de trotskiarla. El voto en blanco es un voto a Macri, y Macri es el neoliberalismo, Macri es el achicamiento de Estado y nos va a vender gente. Así que bueno, bueno, muchas gracias. Esto, perdón por robarles este... por favor, Mayra, te entendemos, quédate tranquila. Bueno, sí, tan sola el abrizo. Dale. Y volvemos con el caso Bru. Y seguimos en Escuchame una cosa. Ya no me mira para y vos estás tan sola. No quiero en una canción llorarte porque te fuiste, porque me Estás tan sola. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bloque de este programa es de Escuchamos una Cosa. ¿Por dónde, Diana? Por FM Raíces Rock. Ahí estuvimos. 88.9. Estuvimos hablando con Mayra Peñalba, organizadora de Pantalón Cortito, o sea, está en la organización de Pantalón Cortito, sobre a 5 años de la muerte de Néstor Kirchner. Pero bueno, ahora vamos a meternos de lleno en otro tema, en el caso de Miguel Bru. Dale. Bueno, estuvimos hablando ya esta semana, estuvimos hablando también las semanas pasadas con la madre, así que seguimos en tema. Sí. Rosa nos contaba que había, que habían encontrado supuestamente restos óseos. Uh-huh. Supuestamente no, encontraron restos óseos en Diagonal 77 y Calle 10. Uh-huh. Y bueno, ahora salieron los resultados, salieron las pericias. Por fin. Por fin, pero no son los resultados esperados, no son restos humanos. ¿No? ¿Qué son? Son de animales. Oh, mira, tanta ilusión en vano. La verdad que sí, el hallazgo se produjo durante un rastrillaje ordenado por el juez de garantías Federico Atencio, por pedido del fiscal de la Unidad Fiscal 4, Fernando Cartas Segna, luego de que un testigo de identidad reservada aseguró que Miguel Bru habría sido llevado a ese lugar. Sí, bueno, eso nos había contado Rosa con ese tema, que hace mucho venían diciendo, hubo varios indicios que también en algún momento no se escucharon, pero este indicio se escuchó, pero no llegó a buen puerto, por lo visto. Le recordamos a nuestros oyentes que en agosto de 1993, Miguel Bru tenía 23 años y fue torturado, asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría Novena de La Plata. Días antes había denunciado que estos policías habían entrado a su casa sin una orden de allanamiento. Los policías que hicieron, flaco, o retiras la denuncia o ya sabes qué te puede pasar. Y sobre el rastrillaje y si van a seguir buscando a Miguel en Diagonal 77 y Calle 10, vamos a ver qué decía Rosa Bru, un medio vecino. Dale, vamos a escuchar. En todo momento estuvimos nosotros ahí presentes. El día que yo no pude estar estuvo Néstor y se vio cómo se trabajaba y se veía que ahí no había nada. Lo único que sí hablábamos, por ejemplo, con el fiscal era este montículo de tierra tan llamativo que, bueno, que era justamente lo que más me llamaba la atención a mí de todo el terreno, ¿no? Que no se explica. Qué se quiso hacer, ¿no? con semejante montículo de tierra, pero fue bien, bien periciado. Había un pozo de baño que antiguamente se había usado, que estaba tapado con dos, así de cemento, dos tapas de cemento. No había nada, así que ya está descartado. Ahí estábamos escuchando a Rosa Bru, que también dijo y hizo referencia, sí, que ella no quiere tener un brazo o un restito de Miguel. No. Que si algún día lo llega a encontrar, lo quiere entero, para que, o sea, quiere el cuerpo total. Sí, quiere el cuerpo de su hijo, finalmente. Claro. O sea, tantos años han pasado que realmente necesita cerrar eso, pero lamentablemente no tuvo la respuesta que ella esperaba de este rastrillaje. Sin duda que sí, pero Rosa no se va a quedar de brazos cruzados. No, olvídate. Y le pidió a la comunidad en su conjunto que si tira algún dato siga aportando, que no va a ser para... Yo creo que tarde o temprano vamos a poder saber dónde están los restos de Miguel. Hay que tener esa esperanza. Y a 22 años de su desaparición, Rosa pedía lo siguiente. Escuchemos. Es seguir, ¿no es cierto? Seguir esto, lo que sí motivó a que mucha gente se volviera a movilizar, entendiera de que nosotros todavía estamos en la búsqueda y volvieron a aportar datos. Otra vez datos que vienen por terceros, que hay que investigarlos, pero bueno, yo lo que valoro es eso, ¿no es cierto? La intención, después de tanto tiempo, que la gente se dé cuenta que nosotros seguimos necesitando saber dónde está Miguel y colaboren. Por ahí en un momento me dijeron, esto es un poco más de carne podrida. No, para mí no es carne podrida, es solidaridad. Solidaridad y compromiso. Ahí estábamos escuchando a la madre de Miguel Bru, desaparecido en Democracia, que lamentablemente en este rastrillaje otra vez no se lo pudo encontrar. Pero como dijo Rosa, la lucha la vamos a seguir dando en las calles, en mi lucha, acompañándola a ella, pidiendo información, buscándolo a Miguel, que va a aparecer. Y nosotros de acá seguiremos acompañándola. Sin duda. Pero bueno, ahora vamos a tener que cambiar de tema. Está en el estudio ya con nosotros Evelyn Herrera. Buenas tardes, ¿todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, lamentablemente, de un nuevo caso de femicidio en la República Argentina y esta vez en nuestra ciudad de La Plata, en la localidad de Villa Elisa. Vamos a hablar del femicidio de Sonia Morel Escurra, una madre de 4 hijos y mujer de 25 años. Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema? ¿Un tema? Dale. ¿Cuál? Como un lobo de Guasones. Y síganos en Escúchame una cosa. Sebas, escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Tercer, cuarto bloque de escuchar una cosa, ¿cuál? Sí. El tercero, si no me equivoco. Nuestro tercero bloque. De nuestro programa número 8, aquí en la FM Raíces. Venimos bien, sí. Muy bien. Y estaremos un par de meses más. Y sí. Pero bueno, ahora es tiempo de, gracias a Dios. Sí. Por suerte. Por favor. Pero ahora vamos a estar, ahora sí, con Evelyn Herrera, que va a hablar sobre el femicidio, sobre un femicidio acá en La Plata. Sí, así es, sobre el femicidio de Sonia Morel Escurra, una mujer de nacionalidad paraguaya que vivía en la localidad de Villa Elisa hace aproximadamente 5 meses con su pareja, un hombre de 39 años llamado Oscar Abramo. Sonia tenía, lamentablemente tenemos que decir que tenía, uh-huh, porque su cuerpo fue encontrado el miércoles pasado por la policía bonaerense en el patio de su propia casa, debajo de un pelotero. Debajo del pelotero donde jugaban sus hijos y que había construido su pareja, se encontró el cuerpo de Sonia, que según los vecinos habían dejado de verla a ella hace varios meses. Y en el día de hoy, hace pocas horas, el fiscal del Departamento Judicial de La Plata, que instruye la causa, el fiscal Marcelo Romero, dio detalles acerca de la autopsia que se realizó al cuerpo de Sonia. Y según la autopsia, Sonia fue asesinada hace más de un mes y su cuerpo presentaba un corte profundo en la frente y un hematoma en el maxilar izquierdo. Lesiones que, según los especialistas, no son mortales, por los cuales se cree que Sonia fue enterrada viva. Fue enterrada viva en el patio de su propia casa. Y se sospecha, obviamente, de su pareja, de Oscar Abramo, que actualmente se encuentra detenido y es acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género. Cuestión que prevé una pena de prisión perpetua. No, nuevamente tenemos que hablar de un caso de femicidio en donde la pareja de la víctima es la principal sospechosa, ¿no? Durante el año pasado, según el observatorio de la Casa del Encuentro, 9 de cada 10 mujeres que fueron asesinadas fueron a manos de su pareja o expareja. Una realidad que la verdad no encontramos la manera de detener. Sí, no se puede resolver. O sea, es complicado poder resolver estos casos. Pero bueno, vamos sabiendo qué medidas se pueden tomar ante estos casos. Y nuevamente hablamos también de hijos. En este caso, 4 hijos de 2, 4, 6 años y un bebé de 4 meses que quedan sin su madre, que murió supuestamente a manos del propio padre de estos hijos. Terrible, realmente terrible, sí, lo que pasa. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ir a hablar de estos casos? No sabemos, hasta cuándo no. Esperemos que la marcha que se realizó Ni Una Menos, que supuestamente servía para frenar estos casos, y la nueva que se prevé ahora para las próximas semanas en noviembre, sí, el 25. El 25 de noviembre, sea siempre conciencia en toda la sociedad para que más personas también que son víctimas de violencia de género, como el caso de Sonia, que según los vecinos y según también otros familiares ya había sido víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades, para que más personas puedan denunciar estas situaciones y no lleguemos al caso de Sonia, ¿no? que terminó enterrada en el patio de su propia casa. Sí, lamentable, sí. Esto triste, triste noticia. Y por otro lado había otro tema también. Sí, otra novedad. Mañana 28 se va a estar realizando una colecta de sangre en la Facultad de Ingeniería, en calle 1, entre 47 y 48, de 8:30 a 12:30. Quienes estén aptos para donar sangre y quienes quieran donar sangre pueden acercarse al aula de mecánica y realizar su aporte para que más personas que necesiten sangre puedan obtener esto que es honrar la vida, ¿no? Donar sangre es honrar la vida. Tantas veces decimos que donar órganos es dar vida, donar sangre también es muy importante. Sí, es fundamental también. También es dar vida, donar vida. Sí, es ayudar. Y volviendo un poco, me quedé pensando en el tema del femicidio. Volviendo un poquito para atrás a lo que estabas hablando del femicidio de Sonia, Camilla Lisa. Hay un... La gente, la mujer o el hombre que sufre violencia de género, ¿tiene un número para llamar por teléfono en estos casos? Sí, es la línea 144, que es una línea totalmente gratuita, que atiende los 365 días del año en todo el territorio nacional. Así que las personas que sufran violencia de género, que conozcan, tengan amigos, familiares que pasen por esta situación, sepan que pueden llamar a esta línea, la 144, y donde van a poder ser atendidas y asesoradas psicológicamente y también judicialmente. Buenísimo. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Gracias, Evelyn. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Ahí pasaba Evelyn Herrera con su columna local. Y esta información que de la donación de sangre mañana en la Facultad de Ingeniería, que el que todo quiera ir está más que invitado. Obvio. Pero bueno, ahora se va a venir Deportes. Deportes con Melina Martín. ¿Qué escuchamos? Ahora, y vamos a escuchar Más que un puñado de Se va el camello. Música y volvemos. Y seguimos en Escuchame una cosa. Tactos y olores destellan colores calmando el dolor del sordo delirio que ahora vacío te pide un poco del calor del vaso de vino que obliga al destino y entrega el poder vencedor al hombre que siente, que sabe, no miente con fieles palabras al sol. Tocas de más. Cargando en la espalda promesas basadas en tiempos que no conocí. Sonrisas cansadas mirando la nada, tajeando unas flores de abril. Inventan momentos peleándole al tiempo, buscando un camino a seguir. Y si te vas, cuando ¿Querés saber las últimas novedades del deporte platense? Escuchame una cosa. Señorita Melina Martín, muy buenas tardes, ¿todo bien? Hola, muy buenas tardes. Qué fuerte la palabra especialista. Pero bueno. La especialista de FM Raíces. Sí, bueno, ahí sí me gusta más. Y sí, medio fuerte. Bueno, les quiero contar que, como les dije el programa pasado, hoy les voy a hablar de un deporte nuevo que ya se los mencioné. Es el Jagger. Es un deporte que se juega en el Parque Saavedra, en 12 y 64, quedó ubicado para los que no son de La Plata. Bueno, este deporte viene de Alemania. Un grupo de amigos se juntó, dijo que les gustaba el deporte y empezaron a practicarlo. Eran muy pocos, al principio eran 5, hasta que la gente se fue sumando. Esto fue porque, bueno, lo empezaron a jugar ahí con las cosas, con las pocas cosas que tenían. Obviamente no tenían todos los elementos. Lo empezaron a jugar ahí en el parque y la gente que pasaba y miraba se sorprendía, se acercaba y preguntaba de qué se trataba esto. Y bueno, con el tiempo se fue sumando más gente. Bueno, es un deporte que se juega con elementos similares a los de una lucha. Son palos y también se juega con una pelota. O sea, combina el juego de palo, de lucha y de pelota. No se basa en la fuerza bruta, sino que es un juego de habilidad y estrategia. Bueno, como dijimos en el programa anterior, el Consejo Deliberante Local lo declaró de interés municipal, porque la verdad es increíble un deporte que haya venido de tan lejos, digamos, que se empiece a practicar acá en La Plata. En Buenos Aires también se practica actualmente, pero esto arrancó acá en La Plata, hasta que, bueno, se fue expandiendo por diferentes barrios hasta que llegó a la Cava, digamos. Cada fin de semana, especialmente los sábados a las 2 de la tarde, se juega en el Parque Saavedra. Son 2 equipos de 5 jugadores. Exacto, en el Parque Saavedra, en 12 y 64. Claro. Y estuvimos hablando con Lautaro Castro, que nos explicó más o menos los materiales que utilizan para jugar el Jagger. Lo escuchamos. Robé lo mejor de tu amor, justo cuando... Europa, puntualmente nació en Alemania, hace muy poco tiempo que está en la Argentina, alrededor de un año y medio, dos años. Es un deporte básicamente que es, combina elementos de lucha, se utilizan para jugar armas acolchadas, por lo general tienen, las armas tienen un alma que es de caña o tubo de PVC, y están recubiertos con materiales blandos que podrían ser poliespuma, goma espuma, cualquier elemento que, digamos, amortigüe el golpe. Bueno, ahí escuchamos a Lautaro Castro, que es uno de los chicos que impulsó este deporte acá en la ciudad de La Plata, en el Parque Saavedra. Bueno, como él decía, se juega con una pelota a la que ellos llaman JAG, se escribe J-U-G-G, y unos palos recubiertos con materiales blandos. Para jugar están prohibidos los impactos y el contacto físico entre jugadores, digamos. O sea, se tienen que pegar palo con palo, no se pueden dar en la cabeza del jugador un palo, digamos. No, pobre. Porque sería bastante peligroso. Y hablando de eso, ¿tienen alguna protección especial los jugadores? Usan casco. Ah, bueno, bien. En los entrenamientos no, pero para jugar sí. Los jugadores generalmente tienen entre 17 y 35 años. No se aceptan menores de 16 años por cuestiones de seguridad, digamos, porque, bueno, al ser un deporte con palos es bastante complicado. El físico. Sí, claro, exacto. Bueno, pero a partir de 17, ya siendo medio robusto, ya puedes jugar, digamos. Un poquito, o sea, grande, digamos. Sí. Porque si sos muy chiquitito y flaquito, ahí medio complicado. Sí, ahí, pero lo importante es que no, los golpes no son al cuerpo, así que no hay problema con eso. Buenísimo. Bueno, el tanto se consigue cuando un equipo coloca este JAG en una base que está en el terreno del rival, digamos. Uh-huh. Y la función del resto de los jugadores es que con estos palos vayas frenando y dejando que tu jugador puedas llevar la pelota hasta la otra base, digamos. Bien. Una especie de softball, digamos, pero con jugadores que te van ayudando con los palos para que el rival no se interponga en tu camino. Suena atractivo. Sí, así ingenioso, es. Muy bueno. Aparte tiene estrategia, así que eso está bueno. Es un juego diferente. Y si alguien está escuchando y dice, ah, mira, también como a los chicos ahí en el piso les resulta interesante y quiere acercarse. ¿Dónde pueden anotarse? Bueno, sí, se pueden acercar primero por Facebook, tienen que hablar en el grupo que se llama Jagger en La Plata. Es un grupo público en el que uno se puede meter. ¿Cómo se escribe? Se escribe J-U-G-G. A ver, voy a buscar. ER. Y si después del grupo. Bueno, 20, vos ahí te contactás, tenés que hablar con alguno de los chicos que son los que administran este deporte, los que arman los equipos. Y ya te puedes sumar, no hay problema, la inscripción es gratuita. Bien. Bueno, no hay problema de nada. Y en noviembre, más específicamente el 15, se hará el primer torneo bonaerense de Jagger acá en La Plata. Bueno, para inscribirse tenés que mandar un mail a jaggerlaplata@gmail.com. Esa es la manera de inscribirte en ese torneo. Obviamente, si no tenés idea de cómo se juega, también podés ir primero al Parque Saavedra que te expliquen, es totalmente gratuito. Las clases, la enseñanza. Pero para ello, bueno, antes comunicate por el grupo Jagger en La Plata en Facebook y bueno, podés hablar con los chicos. Me olvidé de decirles. Sí, contanos. Que bueno, el equipo que gana, como la gran mayoría de los deportes, es el que hace más tantos. Algo tan simple como eso. El que gana es el que hace más tanto, o sea, tiene que llevar la pelota a la base del rival. Así que nada, la verdad que es un deporte nuevo, bastante interesante, raro, por lo que vi, por lo que estuve viendo. Pero bueno, no deja de ser atractivo y estaría bueno que el que quiera sumarse y aprender esta nueva práctica, se sume, está muy bueno. Así que el Parque Saavedra en 12 y 64. Bien. Bueno, y también otro deporte que tiene mucha estrategia es el rugby. Sí, el rugby. No sé si estuviste viendo la semifinal el domingo. Sí, bueno, una lástima, pero, sí, bueno, pero ya le queremos contar a todos que el viernes a las 5 de la tarde se juega por el tercer puesto los Pumas, así que a los que les gusta el rugby o simplemente quieren hinchar por la selección argentina, que eso es importante también, préndanse el viernes a las 5 de la tarde por el tercer puesto. Buenísimo. La verdad que es un logro brillante para el rugby argentino. Obvio. Y sí, entrar entre los tres mejores del mundo, la verdad que es un montón. Sí. Así que esperemos que se cumpla porque la verdad que se lo merecen. Son chicos muy jóvenes, la gran mayoría son muy jóvenes y la verdad que vienen con este sueño hace bastante y bueno, y se lo merecen. Coincido con vos, Melina, en todo. Estaremos el viernes apoyándolo, sin duda. Obvio. Pero si no hay nada más, te agradecemos tu tiempo y te esperamos la semana que viene. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene con más deportes. Dale. Muchas gracias. Adiós. Y ahora, para el próximo bloque, ya se viene David Beusaer. Con todo de política. Las elecciones de este domingo, todos los resultados, cómo va a quedar el mapa en nuestra ciudad en general. Vamos a ver. ¿Cómo va a quedar La Plata después de la victoria sorpresiva? Sí, podríamos decir que sí. De Julio Garro. ¿Y cómo va a quedar el país de cara al balotaje? De cara al balotaje, al 22 de noviembre. Sí, vamos a escuchar No te preocupes de Rivales. Y síganos en Escúchame una cosa. Tanto por tu peinado, preocúpate un poco más por lo que hay dentro de tu cabeza. La libertad no está dentro de ningún sistema, está en el viento que vuela. No está dentro de ningún sistema. Deja volar a tu cabeza. Por el pasado siempre hay que recordar, o vivir olvidando, pero nunca te vas a olvidar, pero nunca te vas a olvidar. Nunca. tipo de los carteles. Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Podés ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue, arde en medio del infierno. Y seguimos acá, avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. De mayor rentabilidad, al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad. Viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creciendo. Un nuevo bloque de Escuchar una Cosa. Y ahora aquí tuvimos un inconveniente en vivo. Así es la radio en vivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Y el grupo Trifulca se le pinchó una rueda. Así que me parece que hoy no llega. Vamos a ver si pueden estar acá. Veremos. Estaban en confirmarlo todo esto. Pero bueno, si no, el programa sigue. Obvio. Como dice un periodista, el show debe continuar. Totalmente. Vamos a continuar nosotros. Pero bueno, ahora, ¿repasamos redes sociales antes de dar el pie a nuestro columnista? Dale, si quieren comunicar con nosotros, pueden a través de fmraices889.blogspot.com.ar, nos pueden escuchar, y si no, a través de la aplicación de su celular, radios.com. Y si quieren, a través de las redes sociales, por Facebook, Escúchame una Cosa, FM Raíces, o por Twitter, @escuchame-fm, o por WhatsApp, al 221-547-4846. Bueno, ahora sí, le damos el pie a nuestro columnista de política, que viene a hablar un poco de qué pasó, cómo se va a conformar la ciudad, qué pasará en el país. David Beusader, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y no sé si fue buenas sorpresivo tardes. El triunfo de Julio Garro. Bueno. Sí fue llamativa la diferencia, me parece, de 13 puntos casi respecto a Pablo Bruera, el actual intendente de la ciudad, que obviamente no pudo ser reelegido, ir por su tercer mandato. Y entonces el candidato de Cambiemos será el nuevo intendente de la ciudad de La Plata. De los 6 candidatos que hablamos la semana pasada, los repasamos si quieren: Julio Garro, Pablo Bruera, José Arteaga de UNA, Luana Simeone del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Gastón Crespo de Progresistas y Amoretti de Patria Grande. Solo 3, o sea, la mitad, va a ingresar concejales. Un dato no menor, lo dijimos la semana pasada. El piso era de 8,33% para meter, aunque sea un concejal. Es un piso exigente, difícil de llegar. Hizo una muy buena elección la izquierda, hay que decirlo. Luana Simeone sacó 5,76% de los votos, lo cual es una muy buena elección. No le alcanzó, obviamente, para el Consejo Deliberante, que renovaba 12 bancas, o sea, la mitad. Es un dato no menor, porque de las 12 que se ponían en juego, Cambiemos obtiene 7, ¿no? Esto es por el gran porcentaje de votos que sacó Julio Garro, que superó el 40%, llegó al 41,35% para ser más exacto. El Frente para la Victoria sumará 3 y una, o el Frente Renovador, 2, ¿no? Es interesante, se va a renovar el Consejo Deliberante, obviamente con una amplia favoría en favor de Cambiemos, quienes resultaron los grandes ganadores, no solo en La Plata, sino también en la provincia de Buenos Aires. Sí. Quedó, o sea, retuvo varias intendencias y sumó otras. Obvio. Así es, sumó otras, como por ejemplo Mar del Plata, como por ejemplo Bahía Blanca, y bueno, ni más ni menos que la mismísima provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal superando, en esa sí, sorpresiva, ahí sí me sumo al comentario de ustedes, ante Aníbal Fernández. ¿Cómo queda distribuido, volviendo al tema de La Plata, el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo queda? 8 serán de Cambiemos, los 7 que suma más uno que tenía proveniente del radicalismo. 8 también del Frente para la Victoria, fíjense la paridad. Esto es sumando obviamente el bloque de Florencia Saintud, que es el del Frente para la Victoria Nacional y Popular, que son 2 y 6 sí. Brueristas, 5 serán de UNA, 2 que asumieron en el 2013 como parte del Frente Renovador, pero después lo abandonaron, y 1 de Progresistas, que es justamente Gastón Crespo, quien fue candidato a intendente. Bien. Sorpresivo, sí. Va a quedar un... Equilibradito ahí. Equilibrado dentro de todo. Bueno, una ley, bueno, vemos qué pasa. Pero vamos a ver qué pasa ahora con las leyes, con todo lo que salga nuevo en La Plata. Sí, pero ¿y en el país? ¿Te sorprendió la elección? Quizás uno esperaba el balotaje, no esperaba la diferencia tan exigua entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, lo cual posibilita un balotaje realmente muy abierto, ¿no? Son apenas 2.5 puntos que supera, por lo que supera el candidato del Frente para la Victoria al de Cambiemos. Y creo que la gran novedad de ayer es que va a haber debate, ¿no? Lo confirmó el propio Scioli, quien dijo que había hablado con Macri antes de las elecciones del domingo, pidiéndole, si se quiere, o retándolo a un debate en caso de que haya balotaje. Sí. Tenemos... Eso sí. Es todo. Gabriela Michetti quiere debatir con Carlos Zanini. Ah, mira. Bien. Lo anunció hoy en un programa televisivo. Dice, bueno, si Macri debate con Scioli, yo como vicepresidente quiero debatir con Zanini para ver el rol que vamos a ocupar en la vicepresidencia. Buenísimo eso. Sea, interesante, bueno, sí. Veremos qué dice Zanini. Me parece que el debate suma en lo personal, y creo que quizás ahí también Scioli pudo haber perdido algunos votos, ¿no? En cuanto al domingo, en el cual se esperaba que saque más, ¿no? Recordemos que por lo menos se esperaba que llegue al piso de los 40, lo cual no fue así. Tenemos una declaración de Hernán Charovsky, quien es coordinador de Argentina Debate, dándonos algunos detalles de lo que será el debate pautado para el domingo 15 de noviembre, una semana antes de los comicios, a las 9 de la noche en la Facultad de Humanidades de la UBA. Argentina Debate invitó a los dos candidatos a debatir el 15 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la idea de seguir construyendo esta tradición del debate en la campaña presidencial. O sea, la idea es que pueda haber un lugar para la exposición y un lugar para el intercambio entre los candidatos. Al ser dos candidatos, obviamente, el intercambio es más intenso y hay más tiempo para lo que es el contacto entre ellos, pero al mismo tiempo queremos preservar ese espíritu respetuoso que hubo, que permitió que cada uno pudiera exponer las ideas ordenadamente. Igual que la vez anterior, lo que estamos produciendo es un bien público, y como es un bien público, vamos a producir una señal abierta que va a poder ser tomada por todos los canales que estén interesados en transmitirlo. La vez pasada fue un canal de aire y un canal de cable. Esperamos que sean muchos canales de aire y muchos canales de cable. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Bien. Hernán Charovsky, entonces, que va a haber una diferencia respecto al anterior debate que solo televisó América, recuerdan ustedes, seguramente sí, se van a sumar, dadas las circunstancias, varios canales de aire, por no decir los 5, uno piensa, ¿no? La TV Pública, Canal 13, el propio América, Canal 9 y Telefe. Así es, uno imagina que va a tener mayor difusión. También lo confirmó el propio Scioli en una entrevista con el canal TN Todo Noticias, diciendo que va a haber otro debate unos días antes en el programa de esa señal de cable A Dos Voces. Sería el miércoles 11, programa que conduce, por ejemplo, Bonelli, ¿no? Marcelo Bonelli, periodista que hace años que trabaja en esa señal. Así que tendríamos dos debates en un par de días, ¿no? Nada más, y a muy pocos días de los comicios, que van a ser decisivos, ¿no? Sí. Eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Que se pueda debatir, que se presente el gabinete, que es algo que se está pidiendo de los dos lados. Pero el resto de los candidatos a presidentes, o sea, salieron a hablar, dijeron a quién iban a apoyar, votaron a quién iban a votar, algo. Ninguno se pronunció en favor de, sí, Nicolás del Caño, quien fue candidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sacó poco menos del 4% de los votos. Pidió votar en blanco, ¿no? Llamó a sus votantes a votar en blanco, algo que personalmente no creo que sea lo correcto, ¿no? Me parece que es una decisión trascendental, que Macri y que Scioli no son lo mismo como el Frente de la Izquierda de los Trabajadores propone y dice en muchas de sus noticias y en muchos de sus solicitadas. Y me parece que es algo irresponsable, y esto coincido, por ejemplo, con Fernando Esteche, el líder de Quebracho, quien salió a pedir por el voto de Scioli, a decir que no seamos ingenuos, que no son lo mismo, ¿no? Y también tildó de irresponsable a Del Caño por este llamamiento. Por serle funcionar a la derecha, si de otra manera. A votar en blanco, ¿no? Claro, algo que recordemos que hicieron lo mismo en las elecciones de Buenos Aires, sí. en el balotaje entre Larreta y Lustó. Después, Sergio Massa no quiso pronunciarse en favor de ninguno. Dijo, sería muy irrespetuoso fijar posición sin hablarlo con los integrantes de nuestra fuerza. Veremos qué dice. Y quien se enojó un poco fue Margarita Stolbizer por una nota de La Nación, tendenciosa, sobre un tuit de ella, que daba como que Stolbizer apoyaba al voto de Macri, lo cual ella desmintió, ¿no? Dijo que no es dueño de los votos justamente de sus votantes, y que la gente es libre de decidir, ¿no? Lo cual me parece que tiene la razón y es una opinión personal. Me parece que por más que Massa, Stolbizer o Rodríguez A se pronuncien en favor de, la gente no va a hacer lo que el candidato al que votó en las elecciones del domingo no va a votar justamente al candidato que proponga sin duda ese líder del espacio político, ¿no? Y otra vez, hablando de elecciones, volvieron a fallar las encuestas. Sí, de manera estrepitosa, ¿no? Realmente increíble. Hubo una encuesta en Provincia de Buenos Aires que vaticinaba el triunfo de Vidal, ahora no recuerdo justamente el nombre, pero el resto vaticinaba un triunfo de Aníbal Fernández, y bueno, y a nivel nación, la mayoría coincidía en que Scioli sacaba entre 6 y 7 puntos de diferencia, ¿no? Incluso alguna encuesta deslizando que el candidato del Frente para la Victoria ganaba en primera vuelta. Lo cual estuvo realmente lejos de ser así. Sí, estoy. Bueno, veremos qué será de los debates, qué será de estas 3 semanas, este mes, en donde. Intenso de militancia de los dos lados, seguramente, de militancia activa en la calle, en los programas de televisión. Pero, no sé, ¿algo más, David? Es todo por el momento. Será seguramente, repito, unos días intensos para reflexionar, ¿no? Y veremos quién resulta ganador de este primer balotaje en la historia argentina. Recordemos que en el 2003 Menem se bajó de justamente el balotaje que iba a protagonizar con Néstor Kirchner. Y por eso el ex gobernador de Santa Cruz llegó a la presidencia. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, David, si no tenés nada más por hoy, te agradecemos tiempo. Última información. A ver, contanos. Justamente algo que se pedía, que ustedes saben que el 23 era feriado, el 23 de noviembre, un día después del balotaje, lo cual siempre con un feriado, y más en estos últimos años, la gente se vuelca mucho al turismo, ¿no? Decide pasar el fin de semana en la costa o en algún lugar lejos, tomarse unos días, unas mini vacaciones. Bueno, para que la gente se aboque masivamente a las urnas, lo cual es muy bueno que suceda y sucedió así el domingo, se corrió el feriado del 23 de noviembre por la vuelta de obligado para el viernes 27. Ya después del balotaje, uno de los últimos feriados del año, entonces se corrió del lunes 23 al viernes 27. Buenísimo, te agradecemos tu tiempo, David. Y te esperamos la semana que viene. Sí, con más información. Un placer. No, por favor. Ahí pasaba David Beusader contándonos todo sobre cómo quedó el Consejo Deliberante en la Ciudad de La Plata y lo que se vendrá en este mes intenso, como él dijo, de cara al balotaje del 22 de noviembre. Pero Diana, ¿te parece escuchar un nuevo tema musical y venir con la agenda cultural? Dale. Seguimos con La Caverna de Bestia Divina. Y síganos en Escúchame Una Cosa. Mi voluntad o amaneciendo mi odio y despierto, siempre buscando fundamentar la rebeldía y todo su entorno. Yo nunca estoy donde quiero estar. Golpeo paredes y encuentro esto. ¿Qué hacer esta semana? Escuchamos una cosa. Saber, ibas temblando contra la pared. aquella dama que robó tu fe. Son tantas noches sin amanecer y estás llorando desde que se fue. Siendo las 6:42 de la tarde este martes soleado de octubre, le damos la bienvenida a Sol Alexia Milo Heredia. Pará, ¿todo bien? Todo bien, Agus. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, bien, muy bien acá, disfrutando del calorcito de adentro. Sí. Sí, está bastante caluroso acá adentro y afuera también. Sí. La verdad que está pesadito. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a contar? ¿Qué trajeron hoy? ¿Qué van a hacer? Bueno, una agenda bastante completita, bastante informada con un montón de cosas para hacer este fin de semana, estos días de semana. Así durante que la semana también. Sí. Tenemos una semana bastante recargada de cosas copadas que son tanto de acá de la Argentina como de otros lugares. Sí. Y está bastante bueno. Mm. Así que si nos das el pie, empezamos. ¿Cuándo quieren? Buenísimo. Bueno, hoy, martes, tenemos el ciclo Free Shop. Free Shop, bien. ¿Qué es eso? Bueno, te cuento. Es, serían... Ay, apareció una musiquita ahí atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Nos ponen en clima, nos ponen en clima. Es un ciclo que sería como de tipo teatro, ¿no? Dramatización. Y es estadounidense. Mira. Es un drama que habla de un neoyorquino de edad media que tiene un trabajo que odia, una novia de 17 años a la que no ama y una ex esposa lesbiana. Ah, bueno, completa la tiene. Tiene un poco de todo. Y bueno, va a estar a partir de las 22 horas en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha en 60 entre 6 y 7 en el espacio del Inca con una entrada de 20 pesos. Buenísima. O sea, a ver, no está dentro de lo que es lo gratuito, pero porque es... Ahí está. Es la película Manhattan de Woody Allen. Woody Allen, bien conocida. Buenísima. Así que, nada, está dramatizada, ¿no? Así que, bueno, espero que... Lo que la vayan a ver. Está sí, muy buena. Si no, tienen mañana, miércoles 28, el ciclo de cine nacional, a las 18 horas, la ceremonia de Darío Arcella, a las 20 horas... Y también tiene la entrada de 20 pesos en el pasaje de Rocha en 50 entre 6 y 7 en el primer piso del cine municipal, Select Espacio Linca también. Sí, es un documental que dura 82 minutos. Sí, es para disfrutarlo, es nuevo. Bueno, y después ya nos vamos al viernes, que hay una inauguración. Se inauguran las muestras de colección de Numa Rossetti. A las 19 horas, la entrada es libre y gratuita en MUMART, Museo Municipal de Arte, en el Paseo Dardo Rocha, 7:49. Buenísimo. Y los que quieren ver, el viernes 30 y, el viernes 30 y sábado 31, en el Teatro La Comedia, el Parque Lezama, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, con dirección y adaptación de Juan José Campanella. Así que vamos a eso aprovechar esto. Va a estar esto. Muy bueno. Sí, no, aparte, si el director es Campanella, hay una vuelta interesante. Así que quieren acercarse, tienen bien. Y estos días. El viernes está a partir de las 21 horas, y el sábado está a partir de las 19. Sí, la entrada de martes a domingos se puede sacar de 15 a 20 horas. Sí, en el Teatro Municipal, en el Coliseo Podestá, en 10, 46 y 47. Bueno, y ya el sábado pasamos un poquito a lo que es música. Lo coral. Claro. La música de coro. Bueno, el coro de la Escuela Taller Municipal de La Plata, Raúl Salvatierra. Recontra conocido Salvatierra, sí, en ese ámbito. Es el especialista de todos los conciertos de Festival de Coro de Primavera. Muchas veces he participado de esos y es muy bueno, realmente muy buen director. Bueno, después también va a estar el grupo Sinergia, grupo vocal femenino, uh-huh, de Juan Martí. El coro del Colegio de Fonoaudiólogos de La Plata, con Hernán Gatti. Muy bueno ese. El coro ese del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Plata, con Marcos González. Es como... es un festival que se viene con todo. Son, sí, los coros más importantes de la ciudad de La Plata, o sea, más reconocidos, digamos, uh-huh, que van a estar exponiendo todo lo que se ha trabajado durante el año, lo que han perfeccionado los chicos que van a los diferentes lugares en los cuales se realizan estas sí, cosas. Este festival de coro de primavera siempre trae gente de afuera, hacen a veces participar gente de Buenos Aires, de Uruguay, van variando cada sí. año. Yo he ido muchas veces a escucharlos y es para no perderse este fin de semana a las 20 horas con entrada libre y gratuita en el Palacio Municipal del Salón Dorado en 12, 51 y 53. Va a estar bueno eso. Sí, va a estar re interesante. Además, ¿a que le gusta la música? Lo que tiene es que preparan cosas que no... cosas nuevas, siempre van innovando. Buscan sinfonías de otros lugares y las adaptan. Está muy bueno el que, si nunca lo fueron a ver un coro o a un festival así, realmente te quedas impresionado y decís, ay, quiero tocar un instrumento porque... No, quiero cantar bien. Es realmente porque no solo cantan, sino que también hay chicos, ¿cómo es? Que tocan diferentes instrumentos. Sí. Entonces, sí, vocalizado bueno. e instrumentalizado. Uno que no puede ni afinar el arroz con leche, ve eso y se vuelve loco. Sí, obvio. Así es que... impresionante. Además, han adaptado grandes obras de Estados Unidos que toman, vieron que allá la música... Sí. Es algo que sí. Los negros sí. espirituales son los más lindos. Yo creo que para escuchar coros los negros espirituales son los mejores. En las escuelas de Estados Unidos tienen comedia musical, música, teatro. Entonces, como que tienen esa... esa fuerza, esa garra. Lo tienen inculcado y como que ya desde chico empiezan a perfeccionarse. Y hacen cosas realmente hermosas. O sea, sí. tenemos la serie súper reconocida Glee. Sí. Que, bueno... es más o menos lo que hacen, cantan, bailan. Y bueno, y estos chicos, más que nada el coro de la Escuela del Taller Municipal de La Plata, con Raúl Salvatierra, lo que hacen es muchas adaptaciones y también tratan de darle un toque argentino, con obvio. Diferentes instrumentos y con las voces que podemos ir descubriendo. Buenísimo. Bueno, y el sábado 31 volvemos a lo que es el teatro. Sí. Con Juana Arzuduy. Dirección de Walter Artigas. Esta obra es la historia de toda la Juana, por lo que recuerdo. Juana Arzuduy es la emblema que está atrás de la Casa Rosada. Sí, pero esta obra va contando un poco de toda la Juana. Juana del Arco, Juana de todo. Sí. Eso es lo que estuve ahí chusmeando hoy tempranito. Y es muy interesante, o sea, cómo van entrelazando las distintas historias de las distintas Juanas. O sea, la que se llama Juana capaz se puede sentir un poquito tocada. Sí, está muy bueno porque se interpretan muchas cosas. Tiene un vestuario increíble. Sí, muy bueno. Hay también exposición de fotografías, música. Está bueno. Está completo. Así que el que quiera ir en el Teatro Pasajado Rocha y en el Espacio 44, 20 pesos, a las 20 horas, la entrada es de 50 pesos. Bueno, y ahora... Música y poesía en la Sala Polivalente. Se va a hacer una presentación con Ignacio Vidal y Nadia Larche el sábado 31 a las 21 horas en el primer piso del Pasaje Rocha con entrada libre gratuita. O sea, al que le interesa la música y la poesía, esa mezcla de música acompañando la poesía, va a poder disfrutar de esto el sábado 31 a las 21 horas en el primer piso del Pasaje Dardo Rocha con entrada libre y gratuita. Bueno, va a haber guitarra y guitarrón, piano, obvio. Va a estar un poco divertido. Sí, muy, muy movido. O sea, no solo poesía interpretativa a través de la música que lo va dando. Se refieren, o sea, son diferentes experiencias sonoras de la música popular y está bueno lo que hacen. En septiembre del 2014 se suma Será Arrebol, el pianista Andrés... En inglés me mata. Te doy el pie a vos. Andrés Benzauer. Estamos como Beusaber, Benzauer. Me hace caer a mí, sos viva. Como artista invitado. Así que nada, va a estar bueno. Porque han participado en diferentes ciclos. Así que nada. Estuvieron hasta en Tecnópolis. Ah, así bueno. Que bueno. Completito. El que quiera ir y divertirse un poco, una mezcla de música y poesía. Sí, eso también está. Y si no, también para este miércoles, o sea, para mañana, 28, a las 20 horas, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, de sí. La Plata, ¿Qué hay un recital de Guillermo Saidón en bajo y Andrés Peláez en piano. Así que al que le gusta la música, puede ir a disfrutarlo. ¿Eso es con entrada libre y gratuita o hay que pagar? No, hay que pagar el valor de 30 pesos, pero hay un 50% de descuento para jubilados, pensionados y estudiantes. Así que lleven el certificado de alumno regular. Lleven la libreta o el certificado de los estudiantes y los jubilados también, así que pueden ir. 30 pesos tampoco es tan caro la entrada, pero bueno, es accesible para disfrutar de este espacio. Bueno, y nada, vamos a ir cerrando, tenemos muchas más cosas, sí, pero les tiramos lo más importante y lo que es más novedoso. Obvio. Para que, bueno, después de todo este fin de semana, que fue eufórico para todos, obvio, poder salir a distenderse un poco. Nos va a venir bien. Y pensar. que viene más adelante. Exactamente. Así que, como todos los martes, terminamos ahora nuestra agenda. Bueno. Les agradecemos, le agradezco el tiempo de parte de todo el equipo, escuchamos una cosa. Y ahora vamos a escuchar, si no les parece bien, Sueños de Pescado. Ladran Sancho de Sueño de Pescado y síganos en Escuchamos una cosa. ¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. escuchamos una cosa del día martes 27 de octubre. Sí. ¿Algo más de agenda cultural, no? No, acá ya cerramos, creo, ¿no? No, creo que ya estamos completitos. Bien. Los dejamos para que piensen qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren ir a ver y disfrutar. Y nada, los esperamos con más agenda cultural el martes que viene. Obvio. Vamos a tratar de traer cosas más variadas. Así para al que le gusta el rock y todas esas cosas, también tenga alguna otra alternativa. Obvio. Gracias por el espacio, chicos. No, por favor, bueno, Sol. Que terminen bien el martes. Y un saludo para todos nuestros oyentes. Obvio. Gracias a vos por acercarte. Y también le saludamos a todo aquel que esté del otro lado del dial. Sí, nuestros saludos. Sí, ya para ir cerrando, más o menos. ¿Repasamos qué vimos en el día de hoy? Dale, repasemos un poco qué estuvimos viendo. Primero Melina nos trajo ese deporte Jagger. Jagger sí, con sí. Palos, poco violento, pero interesante, muy estratégico. Después Evelyn nos trajo el otro caso de femicidio en Villa Elisa, lamentable. Sí. Pero y bueno. La campaña de donación de sangre se va a estar realizando mañana en la Facultad de Ingeniería en 1 y 47 para aquel que quiera ir. Se puede acercar allí. Sí, donen que ayuda a muchas personas donando sangre. Hay muchas personas internadas que necesitan esa donación. Miguel Bru y el rastrillaje que hasta ahora no es, son restos de animales. No ha traído buenos resultados, lamentablemente, ese rastrillaje de Miguel Bru. Así que esperemos prontamente tener buenas noticias para la madre de Miguel, para Rosa. La reciente agenda cultural. Sí. David Beusader con toda la política. Sí, con el análisis, con respecto a cómo va bien el cambio. Y bueno, de cara a el balotaje y al debate que se va a hacer el 15 de noviembre. Y el 11 nos comentó en TN, así que voces. A dos voces. Así que vamos a estar todos expectantes a ver qué nos dicen en TN y qué nos dicen el 15. A ver cómo nos convencen, no solo a nosotros, sino también a nuestros oyentes a la hora de votar. Y también estuvimos hablando en este día donde se cumplen 5 años de la muerte de Néstor Kirchner con una integrante de la organización Pantalón Cortito, con Mayra Peñalba, sobre qué fue Néstor Kirchner para Pantalón Cortito. Pero bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa. Sí. Y la temperatura ha bajado. Nosotros nos estamos yendo y ya hacen 17 grados. Pasamos de 22 a 17. Mañana va a llover, así que a nuestros oyentes que mañana se lleven el paraguas y se preparen para la lluvia, por un día de calor. A partir de las 9:30 se sumen a esta radio, este dial, con Ritmo y Sustancia. Sí, con Vanina y con Nicolás, así que sigamos con Ritmo y Sustancia para mañana. Les agradecemos su tiempo, su espacio y su compañía. Nos vemos el martes que viene. Y síganos en Escuchame una Cosa el próximo martes, de 5 a 19. Esto fue Escuchame una Cosa. Navegar en paz requiere su tiempo y en la zona.